Domingo 7 de mayo, quinto domingo de Pascua. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Desde ya ustedes lo conocen y lo han visto. Juan 14, versículos 6 y 7. Hoy es domingo. Hoy en nuestros templos el Evangelio está en el centro. Y así debería ser también en nuestra vida. El Evangelio que me consuela, que me da ánimo y esperanza, que me ayuda a perdonar y aceptar el perdón. Una de las preguntas más frecuentes que me hicieron a lo largo de muchos años al servicio de la Iglesia tiene que ver con la imagen que tenemos de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Por qué el Dios del Antiguo Testamento es tan cruel y castigador? Parece que los discípulos tienen las mismas preguntas, las mismas dudas que nosotros. Es una actitud que llama la atención, ya que están todo el tiempo con Jesús, lo escuchan predicar, ven sus gestos, son testigos de sus acciones, pero vienen del Antiguo Testamento, piensan en sus categorías y porque fueron educados así, y es por eso que en sus corazones y mentes vive la misma imagen, el Dios terrible, castigador, al que hay que someterse, el Dios que se manifiesta en la ley, y sobre todas las cosas, el Dios que enviará al Mesías que librará a su pueblo de la ocupación romana. Les recomiendo leer el libro Ben-Hur. Muchos habrán visto la película con el mismo título, pero vale la pena leer el libro. Hoy la pregunta que nos hace el evangelista Juan es: ¿la imagen que tienes del Padre coincide con la que Jesús te enseña? ¿Es Jesús quien nos enseña a orar Padre nuestro? Una reflexión de Rainer Kallmbach para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.